Y acá estamos de nuevo para compartir música, para compartir las cosas que uno encuentra, descubre, que con las que uno se topa así medio de improviso, no sin querer o sin querer queriendo, porque las busca, las facilita para que aparezcan. Pero siguen siendo cosas que de pronto uno no conocía, que aparecen de pronto y uno viene para compartirlas, para traerlas, así que bueno, somos como ladrones de joyas y bisutería también, ¿por qué no? Porque a veces no todo lo que suena es buena música y no toda la buena música está tiene tantos likes como parece. Pero en este juego estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, así que vamos a hacer precisamente este espacio de compartir música y que la música sea una excusa para hablar de otras cosas. ¿Cómo estás, Gastón? Bueno, ¿cómo andamos? Muy bien por estar acá en el margen sonoro, este encuentro muy simple de intercambio de figuritas, como decimos a veces. Y voy a empezar con una cita de un músico brasileño que decía las cosas que aprendí en los discos. Las cosas que aprendí en los discos. Pero en este caso las cosas que aprendí en el margen. Porque uno, más allá de todo lo que disfruta en este ir y vuelta que hacemos, está el tema de aprender también, ¿no? Y cuántas músicas me han, como quien dice, soplado el oído, como decimos a veces. Y este es el caso. Una música especialmente que has traído vos en varios momentos, una forma de canto que es de Polonia. Supongo, sí. Ta. El canto blanco. El canto blanco, que en realidad a mí me ha... hemos escuchado bastantes. Hemos escuchado muchas cosas. Sí, varias cosas. Siempre desde... no siempre, pero casi siempre desde el punto de vista del canto femenino, sobre todo. Y entonces me encontré con algunas películas y todo que tenía que ver con el cine polaco. ¿Y quién aparece ahí? El canto blanco. Es un clásico de la cultura. De la cultura polaca. Polaca y de esa zona, de esa digamos, zona, Hungría, sí. Bulgaria. Bueno, vi que es Eslovaquia también. Exacto. Y bueno, y me encuentro con este trío de mujeres fundado en 2022. Claro. Fíjate que iba a caer en el decir 1900, ¿no? Pero en el 2022 nomás, tiene 3 años, y bueno, vamos ya mismo ahí a escucharlas. Sí, sí. Ellas, están, pero lo que me impresionó, ¿sabes lo que me impresionó? Que me encantó escucharlo y reconocernos. Y reconocer, que uno dice, esto yo sé más o menos qué es. Cosas que antes a veces uno no tenía mucha idea ni que tenía una nominación especial, digamos, decía, que mirá, más o menos raro, pero nada más. Totalmente, y lo escuché, mirá, no escuché este tema, pero escuché en un tráiler de una película. La película es sobre una novela de hace un siglo. Mirá. La película se llama, está traducida como El curandero. Claro. Está, que es una película muy interesante. No la vi la película, pero vi el tráiler, y cuando estaba pasando el tráiler, la sinopsis, como se dice, también aparece una música, un tipo de canto. Bueno, ahí me fui a investigar qué era eso. Recordemos que estos tipos de cantos son femeninos y tienen que ver fundamentalmente con esas actividades femeninas que se hacían antiguamente que implicaban a las mujeres. Esto ocurrió también en la España sefaredí, etcétera, ¿no? Mientras los hombres se ocupaban de tareas afuera del hogar y que tenían que ver muchas veces con el campo, etcétera, las mujeres en el resto de las tareas domésticas las compartían. Sí. Y el canto generaba un ritmo, generaba una cosa de ponerse en sintonía, ¿no? Entonces, no es, a pesar de lo que después va a devenir, no es necesariamente solo un artilugio vocal, digamos, ¿no? Destaquemos a fulanito que canta muy bien, no es como en Occidente, digamos. O sea, nace de lo cotidiano. Nace de lo cotidiano y de esa división de tareas, sí, que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con 10.000 cosas, pero que son las que existieron desde 1800 o quizás antes, pero desde 1800 quizás en este tipo de actividades o de estrategias que van a desembocar en estos cantos. Bueno, mirá, está súper interesante todo eso. Espero que lo sea también para los amigos de amigos que están escuchando, porque realmente es fascinante. Y vamos a escuchar esto, pero en realidad, para otro programa, para el que viene, yo ya separé ahí alguna cosa. Estaría bueno, hay algunos apuntes también de la técnica que usan. La técnica. Que también, lo leí de sí, sí. Y que me llamó mucho la atención, que vos decís, claro, esto no tiene nada que ver con la cultura, por ejemplo, del canto... canto lírico. El canto, claro. El canto lírico, el que estamos no acostumbrados, como el canto, por lo menos en Occidente. A ver, Polonia también es de Occidente, pero el Occidente hegemónico, de la música... clásica, entre comillas, con todas las comillas, porque no tiene que ver con el clasicismo, pero se le llama así, ha quedado ese nombre, la música culta, por decirlo así, bueno, la música de orquesta, de cámara. Y hasta te retrotrae un poco que debe haber ahí historias de, por ejemplo, esa cuestión del mundo romano y el mundo bárbaro y toda la cuestión de decir, la forma de emitir la voz. La forma de emitir la voz. Por ejemplo, una de las características que recuerdo así es la falta de vibrato, de que es una voz... Plana, o sea... que por ejemplo, yo después lo asocié, bueno, ahí he entrado a rebuscar mucho con las voces que nosotros tenemos de lo que sería el concepto de la bruja de la Edad Media y todo sí, eso, sí, sí. Que es ese, un canto, porque es como un grito. Es como un grito. Hay pero algo... después empezás a descubrir que hay mucho humor. No, hay mucho humor y hay mucho juego en la voz, en cómo varía, en cómo se mezclan entre ellas, a veces polifonía, a veces no, pero que tienen esos juegos. Lo que pasa que es totalmente diferente a lo que se estila en lo que ha quedado como si pensamos en María Callas, si pensamos voces sí, que sí, han sí, pasado sí. a la posteridad como las voces del canto lírico, sí. Bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y bueno, vamos entonces a escuchar, y no me río porque digo, en el margen me transformé en un fan del canto blanco, que aparte, lo decimos, es obvio, pero no tiene nada que ver con una cuestión del blanco, es un concepto, me parece más de esa cuestión de no tener agregados, capaz. De no tener, tiene que ver algo que ver con lo inocente y la infancia, claro, porque la voz suena un poco infantil en algún sentido. Sí, hay algo de eso que ha quedado bajo esa nomenclatura. Digamos. Ahí está. Bueno, y ahora entramos a ustedes ya se van a dar cuenta del poco manejo que tenemos del polaco. Ah, sí, eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es 2022, es un trío de mujeres, justamente, muy jóvenes, que se llama, con esta palabra nomás, Svahi, que en realidad es S-B-A-H-I. Yo dije hi al estilo porque, inglés. Sí, ¿no? Pero, porque uno la transforma enseguida en eso. Y el tema se llama, en polaco, es Omoj Biaku Lamdomi. Ahora yo te lo deletreo en el corte, pero en realidad, para quienes vamos a escucharlo, busqué ahí la traducción, esto sí lo encontré, y en realidad es Mi Corona de Lavandas. Mi Corona de Lavandas. Con ese título sugerente los invitamos a comenzar el programa de hoy con el canto blanco, cosas que aprendí en el margen. Vamos a escucharlo. Mucha energía, mucho power. Una música que estaba, en principio, una sanfona, un tambor y algo que parecía entre laúd y cítara, sí, una mandolina. Mandolina sí. No sé, algo así. Lo que pasa es que tenía la caja de laúd, pero las cuerdas vibrantes. Y voces que vibraban exactamente en esa sintonía, ¿no? El brillo de las cuerdas. Sí, sí, sí. Y por otro lado, esos sonidos que parecen como... sobre todo, por ejemplo, en el final que lo hizo, pero lo hizo en otras partes de la canción, que parecen ligadas a la naturaleza, al bosque, ¿no? A cosas siempre así. Ese sonido. Los videos, por ejemplo, aparecen con ese marco de la naturaleza. Siempre aparece ahí, pues se ve que hay ahí una cosa muy fuerte en el sentido de... Es muy probable que, sobre todo en lo más tradicional, las voces imitaran mucho los instrumentos, pero también sonidos que, digamos, rodeaban o que estaban en el entorno. Sí, y como contraste, por ejemplo, en las vestimentas, en algunos videos que has traído y todo, aparece, por ejemplo, en las ropas de una color fuertísimo. Fuertísimo, intenso. Por ejemplo, acá está el rojo, ¿viste? No, muy intenso. De hecho. Y no, y ese juego final de. ¿Cómo se cierre en medio? Es impresionante. Es totalmente. Porque es totalmente. Como, donde vos esperabas. Tiene algo de insolencia. Donde vos esperabas el final conclusivo, ese que acá termina y lo voy a marcar. De pronto queda ahí como, espera, rompiste antes de terminar, sí. ¿Qué pasó? Que no es como algo más rasgado que el final de algo que casi, llega casi al punto de, final. Casi de niño. Exacto, de, y termina ahí no, y aparece una cosa así como media disruptiva en ese sentido, donde lo que vos esperabas que concluya, recordemos la música occidental, que se especializa en buscar de dónde parte la tensión, volver a concluir. Bueno, acá no está tan claro ese juego, digamos, ¿no? Entonces son otros juegos que se proponen, otras formas de encarar la música y por lo tanto otra sensibilidad que está ahí, ¿no? Bueno, realmente acá en el margen es una de las, de repente, de las corrientes que. Y en Polonia en general, pero he visto ahí agrupaciones en Eslovaquia. No, además está lleno. Eso que uno piensa que es raro y que, mirá. No, es este. No, no solo no es raro, no solo está lleno, sino que no son solo músicos que cantan canciones tradicionales, sino gente que hace música ahora, muy ligada a la tradición, sí. Pero, sin embargo, a pesar del ritmo, a pesar de lo que dicen, a pesar de que son novedosas, están sí en esa sintonía con esa tradición de canto. Y toda la tecnología de instrumentos, en lo post años 60, lo electrónico, lo digital, le encaja muy bien. Muy bien. En esta. Muy bien. Bueno, empezamos el viaje. De hecho, viste que la sanfona que da ese sonido, como que llena todo el espacio, tiene mucho de los sonidos de la música electrónica, ¿no? Cuando hace como clima atrás, y vos decís, mira. Sí. Los colchones. Claro, los colchones de música. Los colchones que uno dice, de los teclados, ¿viste? Era más viejo que lo que uno pensaba, ¿no? El background que le dicen, todo eso que son de fondo, son en realidad imitaciones de estas cosas. De ¿no? estas cosas mucho más atrás en el tiempo. Donde la otra vez leía una crónica de ese. Que es este. De alguna manera es como el sonido del universo. En épocas en las cuales se componía básicamente solo un canto a capela. Claro. Y todo. Hay un sonido de fondo que siempre retrotrae que hay una cuestión en el universo de un sonido. Es como el sonido del ambiente. Ambiente, bueno, ¿no? Es la palabra. Sonido ambiente. Sí, es eso. Que, bueno, se transforma en música, pero sigue teniendo que ver con esa. Te digo más, en los sampler aparece como ambientes. Exacto. Bueno, sí, continuamos en el margen. Continuamos en el margen. Nos vamos a Sudáfrica, una banda. Del 2003, andamos por ahí. Andamos 2002, muy, 2003. Muy, muy contemporáneos. Ellos se conocen como, uno diría, Bcuc, B-C-U-C, que son las iniciales de Bantú Continua Uhuru o Uhuru, no sé cómo se pronuncia, pues U-H-U-R-U, Consciousness. O sea, Bantú, porque son de los pueblos bantúes, raíces, de la herencia cultural de unos pueblos. Los bantúes son sudafricanos. Son africanos y también tienen que ver con Sudáfrica, pero en verdad ellos están más en una postura más panafricana, por decirlo así, ¿no? Ahí está. Continúa porque tiene que ver con una frase de Mozambique, de la revolución, de las épocas de la independencia, que decía, a luta continua. La lucha es continua. Ah, la lucha es continua. Porque estaba mezclado con el portugués, obviamente. Uhuru, que es un término suajili, que significa libertad. Opa. ¿Ah? Sí, y consciousness, conciencia. Una mezcla ahí de palabras, de idiomas. Lo que viene a dar algo así como la lucha continúa por la libertad de la conciencia africana o algo por ese estilo es lo que ellos quieren mostrar. Casi nada, ¿no? Tira, claro. Casi nada. Te la jugaste, digamos. Humilde, sí, así tranquilo. Cantan en los 11 idiomas oficiales de Sudáfrica, No, no solo en el inglés, digamos, y el, este, el de la etnia más grande, sino en todos. Con lo cual, claro, ellos tienen esa vocación de integrar permanentemente. A ver. Ese concepto panafricano. Panafricano. Hacen cosas desde muy tranquilas a muy enérgicas, todas en el mismo. En la misma obra. No es que, como uno dice, bueno, vamos a hacer algo más rítmico y alegre y hacemos una más tranquila para calmar. Sí, sí, un track, como diríamos, un track. Ahí está, en el medio le metes uno que baje. Sí, no, sí. No, ellos lo hacen todo en la misma obra. Suelen durar 20 minutos o más, o sea, ¿no? Esa cosa muy casi yacera de nos ponemos a tocar. Claro, sí, y bueno, el tiempo. Vemos cuando paramos, ¿no? Ellos denominan afropsicodelia o música africangungú, que no es un estilo determinado. El gungungú es una onomatopeya que recuerda el sonido de la percusión. A veces se llama tribal funk. En fin, los nombres son variados porque no hay dónde meterlo, porque entra más sí. Acá, pero se te sale un poco. Ellos en alguna entrevista expresaron que ese ejercicio de ensayar 100 veces para grabar una canción no es el estilo africano. Con nosotros no. No, nosotros no, nos llamen. No es el estilo africano, ¿no? Sí, sí. O sea, eso de cantar lo mismo para que suene siempre igual no es algo que les interesa. Con lo cual, claro, esto tiene mucho que ver con la música que se hace grupalmente y que es la que sale. ¿No? Entonces, sí, sí, y que como decías en lo polaco, es parte de una vida cotidiana. Es parte de un tipo de contacto. Nos reunimos a hacer música porque es parte de nuestra... Exacto, es parte de nuestra tradición y es parte de la forma de encontrarnos. Nos juntamos, hacemos música y ahí cada uno hace lo que sabe y lo que le sale, ¿no? Entonces, claro, para ellos esa música además está muy ligada a la terapia, a la música, al efecto que tiene sobre los cuerpos. Y una creación colectiva. Colectiva, por eso suelen tener minutos, ¿no? Casi como un ritual, ¿no? Exacto. Como ceremonias musicales. Esto que vamos a escuchar lo hicieron con un rapero norteamericano que se unió, que se llama Saul Williams. Es un tema corto, digo, en relación a lo que ellos hacen, es cortísimo. Por lo tanto, vamos a escuchar como un ejemplo de eso que suelen hacer. Ellos se llaman Bekuk, como dije, B larga, C-U-C, y el tema Isibungungungu, o como se pronuncie, esto obviamente está pésimamente pronunciado, quiere decir tormenta en Zulu. Y esto es lo que hace. Bueno, promete Sudáfrica, pero... ahí con una conexión con el rapeo. Con el rapeo o con alguien que se une a tipo de estrategia, porque no hace un rap, pero le da otro color. Vamos. Y une mundos afro, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a Sudáfrica entonces. Bueno, esto nos disparó, si nos permiten la palabra, muchas cosas, porque primero la vitalidad que tiene esta música, que estén grabando en ronda tiene mucho en que ronda. Ver, me parece, con eso que decías antes de toda la cuestión de lo ritual, ¿no? Sí, sí. Nos estamos todos mirando y estamos todos en el... Por supuesto que la música se hace en grupo y cuando se hace en grupo nos estamos todos de alguna manera pendientes del otro. Pero acá se nota como que es algo... esencial para la sí, propuesta. Sí, vieron que en Occidente los grupos siempre están de frente a... Por ejemplo, que está bien, es una cosa que tiene que ver con el escenario, con la forma, está bien, pero en esas culturas esa idea de escenario frontal separado de... No, creo que lo circular no ahí funciona. Está clarísimo con respecto a la... Es más de la... En Occidente, pensemos en los anfiteatros griegos y esas cosas, claro, ¿no? Esa cosa... semicircular para mirar, y también de esa cosa que ocurre en un espacio que también es semicircular, no es un escenario tan cuadrado, no, frontal. Tal cual. Y nos disparaba, la palabra disparar era porque también eso, el gusto por decir, pa, qué bueno sería llevar estas propuestas por el mundo. Uno, los sueños de productor. Con las formas que hay de vivir tranquilo en vez de guerras, armas, drogas. Claro, qué voy a decir. Tanta cosa. Habiendo tanta cosa que puede justamente decir, mirá, no me agarrás generar. Eso, no. Primero por temas éticos, pero si no tuviera temas éticos. El problema es déjame tranquilo. O sea, quiero vivir tranquilo, disfrutar tranquilo. Hay mucha cosa para disfrutar, hay mucha cosa para compartir. Y el efecto compartir. Multiplicador, claro. Tiene toda esa energía, ¿no? Pero bueno, así vamos. Bueno, pero generó todo eso porque lo generan ellos en esa actitud ahí, de esa concentración en una música. Que ahí veíamos como una mezcla. Con mucha fuerza, mucha. Sí. Bueno, de esto colectivo, que es maravilloso que sea colectivo, y de un lugar, y bueno, que como África, que nosotros conocemos tampoco, y bueno, felizmente, gracias al margen, eso también nos ayuda a poder viajar de alguna manera y estar allí, por lo menos a través de su música. Vamos a ir a una mujer nacida en una zona de España, una mujer, para mi gusto, objetivamente muy joven en este momento, 40 y pico de años, que tiene la verdad que una trayectoria enorme, pero más que por la trayectoria, a mí me impactó verla tocar, porque ella es guitarrista española, más que española, me parece que se quiere definir ella, y como mucha gente así, como catalana. De la zona del Hospitalet. Bueno, ella salió de allí. Y vamos a ir directamente a escucharla. Me costó elegir algo. Es una guitarrista que se puede encuadrar dentro de decir guitarrista clásica. Ajá. Sí. Sí, pero es bastante más que eso. No va a tocar un clásico acá, sino que va a tocar algo de quién, que me impresionó, por eso lo encontré. Lo elegí, que es de Cacho Tirado. Mirá, Cacho Tirado. Cacho Tirado, pero no el intérprete, sino el compositor. El compositor. Una milonga de Cacho Tirado en el medio de un teatro tremendo, ¿no? Ella está tocando allí. Ella se llama Anabel Montesinos. Mira. Anabel Montesinos. Y bueno, vamos a escucharla. Y sobre todo me impactó esta cuestión de decir, mirá las vueltas que tiene la música en cuanto a decir, es una milonga bien rioplatense, en este caso bien argentina, porque es de Cacho Tirado. Por una catalana, y bueno, y todo suena como si muy natural, como muy natural que eso sea así. Entonces vamos con Anabel Montesinos. ¿Y la milonga? Y la milonga se llama La Milonga de Don. Bueno, ahora en la vuelta lo bien, dale. A la vuelta lo dale, tranqui. Una técnica, ¿no?, maravillosa para tocar, una destreza. ¿Vos sabés? Y no sabes las obras de. Pero estamos hablando del barroco. Escuché un par de. No escuché entero, pero escuché algunos pasajes. Sí. Dije, esta mujer está en un top de. Porque, realmente es muy buena. Porque vos decís, la técnica a veces es. Es pura técnica y nada más que. No. Por ejemplo, acá tiene toda una cuestión de matices en los volúmenes. Sí. Que está. Incluso los cambios que a veces produce el mismo tema, ¿no? Digo, Cacho Tirado fue un compositor que era como de esas búsquedas de unión, como Ariel Ramírez y otro, entre la música clásica y el folclore, y lograba piezas que realmente a veces no están tan valoradas hoy, ¿no? Como lo eran en su momento. Pero este ejemplo muestra la composición el nombre, como impresionante. La milonga de Don Taco. La milonga de Don Taco. Una milonga que no es la milonga habitual. No. Que no está lejos de serlo, pero tiene matices, y sobre todo matices en lo que exige al guitarrista. Sí. Que es como, ¿no? Exige mucho y tiene una cosa muy de. Don Taco, ahora me, o sea, que tiene algo como del taconear. Del taconear, del baile, zapateo. Del zapateo, ¿no? Del baile. ¿No? Eso, algo de la danza. Sí, sí, por momentos se nota más. No sé, me quedé pensando ahora si el taco no será. Algo de ese tenor. Sacando billete al piso, como dice. Exactamente. Bueno, ahí estamos. Entonces, estamos en España. Pero estamos en España. Yo voy a volver al África. En una conexión entre África y Caribe. En Guinea-Bissau, un ritmo típico parece ser el gumbé. Obviamente, todo esto lo sé con tantas alfileres como usted lo recibe en este momento. Sí, sí. También es el nombre de un antiquísimo tambor de forma cuadrada que usualmente llevaba piel de cabra como lonja y al parecer se originó en Jamaica. Lo interesante es que descubrí que en la música portuguesa este tambor también tiene su lugar muy fuerte, ¿no? Es un tambor que incluso, digamos, más en la tradición campesina, la mujer construye por sí misma, es su tambor, digamos, ¿no? Muy construido por mujeres. Por mujeres. ¿Verdad? Ahí está. En el retorno de los esclavos fugitivos de Jamaica, llegó a Sierra Leona. Y de ahí empezó como a distribuirse ese tipo de tambor. Hablando de fugitivos de América que vuelven a África. Exacto. Estamos hablando de africanos, esclavos que vienen a América, sí, fugan y logran llegar de nuevo a África. ¿Qué viaje ese? No, ¿qué? ¿Qué viaje ese? Lo increíble es que solo parece una cuestión puramente ligado a, bueno, sí, a los derechos, a la libertad, al... Pero en el medio está lleno de cosas que traen y llevan, ¿no? Algo así como la polinización cultural, ¿no? Algo de ese estilo. Sí, sí. Sí, bueno, en Guinea-Bissau todo eso dio lugar a un género musical, folclórico, donde se fusionan influencias portuguesas, insisto, porque también esa cosa de que Portugal también tiene ese vínculo con ese tambor, con géneros afrolatinos, especialmente de Cuba. Entonces ahí hay como... me hace acordar un poco también a la historia del cajón peruano. Claro, esa cuestión, ¿no? De decir que el flamenco lo toma. Lo toma, pero viene de Perú, sí, pero y además peruano. Viene de otras tradiciones, con lo cual. Y trae sus sonidos. Su sonido, exactamente. Este estilo gumbé se va a emparentar con la salsa y con ciertos ritmos bailables cubanos, y de manera muy natural, digamos, ¿no? Sí. Quiero decir, imagínate, claro. La salsa ya proviene de África, ¿no? O sea, por lo tanto, acá hay como mucha conexión. Así que esto que vamos a escuchar seguramente les va a sonar como muy africano y muy caribeño, ¿no? Y si uno tiene esa duda, es que está en lo correcto, efectivamente. Hay ahí un tema de vínculos, de pegoteos. Totalmente. Es como escuchar una salsa, pero en el criollo de Guinea-Bissau, ¿no? Porque yo cuando lo escuché dije, para, ¿esto será cubano? ¿Será es algún lenguaje criollo, pero de Latinoamérica? No, la historia es un poco más compleja, pero estaba todo eso ahí. Sí, sí, sí. No, un idioma, de regreso a casa. ¿Cómo? De regreso a casa, ¿no? Con un idioma formado por dialectos africanos, locales, la influencia del portugués, ahí hay. Hay mucha mezcla. El grupo se llama Super Mama Diombo. Mama Diombo es una figura espiritual o deidad protectora de la tradición animista africana. La palabra super etnias. Está, ¿eh? ¿Eh? Está súper, ¿no? Porque es como... No solo es... Para un dios... No solo es la protectora, digamos, ¿no? Femenina, sino que es super mamá Jumbo. Como una cuestión medio griega, decir, de los héroes, ¿no? Decir, algo de ese estilo, semidioso, ¿no? Dios. Algo de ese estilo. Que es protección de curación, de sabiduría, ¿no? A ver, este grupo se formó en los 60 e incluso ha viajado a Cuba, lo cual... Cuando uno escucha dice, y sí, claro, era obvio que eso iba a pasar. Este es un tema que trata sobre la dignidad del trabajo, la resistencia, la vitalidad del pueblo guineano. Así que vamos a escuchar a Super Mama Diombo haciendo Alma. Así es el título. Mirá qué título, Bueno, en África hoy estuvimos en dos diferentes lugares con puntos de contacto en esta cuestión de América, África. ¿Cuántas lenguas quedará? Como decía Osiris Rodríguez, es decir, no muchas parece, porque hay... Me parece que hay mucho pegoteo. Mucho pegoteo, ¿no? Pegoteo, digamos, por razones obvias, por razones que son sin duda obvias, y que hacen a esas migraciones, que son migraciones a veces forzadas por distintos motivos, pero que... hacen a una migración cultural, sobre todo, ¿no? Donde uno cree que en el mapa hay culturas muy distantes y en verdad están menos distantes de lo que parece. Si uno miraba este tema, empieza y uno dice, sí, es caribeño. Sí, sí. Cuando empieza a pronunciar, hay algo raro. Hay momentos de la voz que es más africano. Por atrás siguen sonando de pronto trompetas o otra forma. La guitarra es muy africana. Sí, pero hay cosas en eso que uno dice, pero a ver, ¿dónde ubico esto? Sí, ¿no? Sí. ¿De dónde es? Sí, cuando uno empieza a buscar, claro, ve que el hilo que cosía algunas cosas, siempre como en las costuras que va por abajo, donde no se ve, engancha o sutura otras cosas que no están tan a la vista para uno, pero que, claro, cuando uno empieza a ver son obvias. Como decía, yo que soy nieto de sastres, o sea, mi abuela y mi abuelo era la palabra que es el pespunte. El pespunte, que iba por abajo. Por abajo y por arriba, que esa costura donde uno no ve siempre todo el hilo. Sí. Y no ve todo lo que está unido por ese hilo. Claro, a veces son dos capas, tres capas, depende. Un pespunte musical. De la tela. Hay algo de algo eso. Algo de ¿no? eso, ¿no? Sí. Algo de eso que es permanente y donde uno ve culturas muy. Que pretenden como reacción una cosa muy. De búnker, muy de decir, acá estamos nosotros, allá están ellos. Y no hay mucha forma, ¿no? Yo recuerdo, tenía un profesor de árabe cuando hice un par de años de árabe. ¿Hiciste un par de años de árabe? La Facultad de Humanidades, por esas razones que solo la juventud y algún grado de desatino pueden justificar. Sí. Que, claro, una vez nos invitó a la casa, los alumnos fuimos, y el café que tenía era un café que estaba escrito en hebreo. Sí. Y él decía, lo que pasa es que todos compramos en los mismos lugares, se lo habían mandado de allá, ¿no? Y él decía, lo que pasa es que todos compramos en los mismos lugares, comemos lo mismo, tenemos los mismos gustos, más o menos. Después sí, la tradición hace más esto que esto, ¿no? O sea, el café hebreo en la casa del árabe. Exactamente. Sí, esa cosa donde uno dice... Muy significativo. Claro, donde uno dice, mira, en verdad está bien, sí, la empanada mendocina es muy diferente. En el fondo hay cosas que la suturan a otro montón de empanadas que recorren el río de la Plata. Claro. Cuando uno dice los huevos revueltos, mire, está bien. Hay una tradición de hacerlos de esta manera que es más norteamericana. Claro. Pero en verdad estamos hablando de algo muy común que la otra vez vi presentado los zapallitos rellenos como si fueran comida uruguaya. Claro. Y vos decís, bueno, pero esto viene de otros lados. Digamos, ponerle un relleno generalmente de carne a una verdura que se pueda huecar. Seguramente, no es tan local como parece. ¿Hay formas de hacerlo que son más locales? Sí, hay formas. Pero si uno mira, ¿no? Es como las recetas de pan. Uno dice, este lleva 15 gramos menos de harina. La diferencia no la notás, digamos. Ahora que dijimos zapallito relleno, qué comida bien casera que es la Totalmente. De ¿no? Porque, Totalmente. Porque lleva todo un tiempo de elaboración y todo. Yo siempre tengo el recuerdo ese de decirte uno de chico que era... En el fondo es una obra de arte. Y son de esas comidas que no son de restaurante, digamos, ¿no? Son de las comidas... Claro, que en un restaurante como diciendo, pa, esto nos lleva... Es como una torta de fiambre. No me pongas como plato de una torta de fiambre si me vas a hacer la que hacía, la que hace mi vieja en la casa o la que uno hace. Ah, no, claro. Pero bueno. Bueno, y por ahí andamos, entre los gustos musicales y los gastronómicos, sí, y sí, la cultura, ¿no? En todo eso, trascendiendo. Y vamos, mirá, nos vamos a ir a un lugar, con, por supuesto, con mucho contacto con todo esto que estábamos escuchando, que es Brasil, ¿no? Brasil. Otro de los que está presentado como, yo por lo menos me fui encontrando con archivos, que está presentado como los infaltables violonistas, guitarristas, del origen del Brasil, del choro. Bueno, esto que vamos a escuchar es del año 1936, para tener una idea. Él fue conocido y muy conocido en su tiempo, y actualmente, bueno, me fui encontrando con una cantidad de archivos que es muy valorado dentro, es como Garoto. Garoto, como si dijeran en el flamenco, el niño tanto. El niño tanto. Es el Garoto. Garoto es su apodo, en realidad. Sí, sí. Y él, en realidad, el nombre de nacimiento es Aníbal Augusto Sardiña. Sardiña, N-H-A, ¿no? Mira. Y... Aníbal Augusto Sardiña, violonista, pero con muchas características de andar por todo el mundo de las cuerdas. Empieza como guitarrista, pero anda por... En este caso lo vamos a escuchar interpretando en guitarra hawaiana. Mira. Uno de los lloros que es, especialmente el Río de Janeiro, como un lloro muy interpretado, en general, que se llama Dolente. Mira, y un lloro con guitarra hawaiana. Ahí lo vamos a escuchar. Se la jugó. Un lloro medio zambado. Del año 36. La verdad es encantador escucharlo, no, claro. y tocado por su autor. ¿No? ¿Qué me decías? No, no, eso, ¿no? Esa mezcla de la guitarra hawaiana, que en principio parece más ligada a otras cosas, y media de costado, así como... Porque recordemos que la guitarra hawaiana tampoco es la guitarra, ¿no? Es algo así como... Bueno, la usamos para dar un color, un sonido, color, pero no. Acaba siendo un poco toda esa cuestión melódica. Vamos a escucharlo. Y está por su autor, como decíamos, Garoto, para los íntimos, como dicen. Sin duda, Don Garoto es un compositor que marcó, sin duda, y supongo que de ahí viene buena parte del reconocimiento, ¿no? Porque uno reconoce después, sí, es fácil reconocer toda una tradición de música que engarza muy bien con este sonido, con esta sonoridad. Ya el margen se podría hacer un especial de este lloro, ¿no? Sí, de, sí, totalmente, totalmente. De compositores de esa época. Pero además, un lloro con guitarra hawaiana que le da como otro sí, juego, como un humor, ¿no? Ahí. Tiene ahí como otro juego en el sonido, no queda tan ríspido, por decirlo así. Le saca mucho jugo a esa. Año 36, grabado. No sé en qué condiciones habrá sido grabado, pero te retrotrae muchas cosas, y vos escuchás eso y decís, ahí está la... Probablemente venga de antes, ¿no? Pero digo, está la base armónica de muchísimo de lo que... Inclusive cuando escuchás del Bossa, que viene 30 años después. Exacto. Bueno, estamos en ese Brasil. Estamos en ese Brasil. Nos inquieto. Vamos a China. Banda de folk fusión, ¿no? De folclore y algo más que aparece por ahí. Suelen ser conocidos por la energía. Contemporáneos, totalmente, por la energía que ponen. También por ser embajadores de la diversidad cultural china, ¿no? Que también estamos hablando de otro universo, ¿no? Otro continente. Parece que el nombre significa los hombres de la montaña. Se llama Shanren. Y parece que ese es el significado. Ellos todos provienen de minorías étnicas, ¿tá? De la zona de Yunnan y Guizhou, dos zonas de China, y ellos son parte de sectores minoritarios, ¿no? Cuatro músicos que incorporan esas tradiciones, pero de forma nueva. Y lo hacen con una gran variedad de instrumentos tradicionales, ¿ah? Ahí está. Según venga o convenga la música. No siempre usan todo. Hay uno que se llama Xianxi, que es un laúd de tres cuerdas de la etnia Yi. el babu, que es un instrumento de viento tipo flauta de caña, pero de la etnia Hani, el kuxian, que es un tipo de arpa de boca, el davilla, un instrumento de cuerda pulsada de la etnia Hun, y unos tambores tradicionales, el siangu y el sundrum, que son también de otras etnias, ¿no? Ellos mezclan cosas que, sonoridades que vienen como de tradiciones diferentes y las amalgaman. Y ellos hacen ska, reggae, funk, psicodelia, ¿no? Es decir, todo, a partir de ahí juegan. A veces músicas africanas, ellos juegan con mucha música. Uh-huh. Más bien lo que les venga en gana. Lo hacen desde el 2000, ¿no? Gente que celebra todo muy, la todo diversidad. Muy reciente. Todo muy reciente. Están acá, este disco es del 2014, el tema se llama 30 años precisamente, y es una reflexión sobre el paso del tiempo. Uh-huh. De las transformaciones de China de los últimos 30 años en ese 2014, imaginemos. Opa, hoy. ¿Qué te parece? Creo que el tema merecería una reactualización. Uh-huh. Jean Ren y 30 años, que solo tiene 46 sí, likes. Lo menciono porque siempre me gusta mostrar cómo cosas que están hace años de gente que de pronto es reconocida en otros lados. No, y en una tierra tan poblada. Como... Tan poblada, ¿no? Bueno, pero cosas, ahí cosas, están. Cosas que pasan. Y bueno, y aquí está. Entonces, Jean Ren. Jean Ren, todo junto. Jean Ren. Bueno, lo que decíamos, mientras, lo que te decías ahí mientras escuchábamos, vamos a hacer un festival uniendo a todos los sudafricanos que escuchamos hoy. Esta gente de Jean Ren. Los polacas. Festival de músicas del mundo. Claro. Pero músicas del mundo en el sentido de la palabra no para globalizarse, sino porque todo lo contrario. Mucho. De que están ahí. Todo lo contrario, tienen todos los sonidos que recuerdan a lo local. O formas de canto muy locales. Claro. Y sin embargo, hay algo muy moderno. Y uno diría: o sea que vos, para hacer música moderna, necesitas la pedalera, el sintetizador. No, claro. Mirá, te muestro algo que es con otros elementos. Pero te despeina. ¿Quiere decir que una cosa es mejor que la otra? No. No, quiere decir que también uno tiene ciertos prejuicios de cómo elabora, qué es música contemporánea, qué es música moderna. Y a veces eso está muy filtrado por patrones de consumo que no tienen nada que ver con las marcas culturales. Cuando uno mira la música de otro lado, se da cuenta que las conexiones son de otro tipo y de otro tipo. Sí, a esta altura diríamos justamente estrechado por completo el marco, ¿no? Totalmente. De visión. Pero no desde esa cosa globalizada, como vos decías, donde se repite siempre lo mismo, donde hemos visto cosas que suenan muy actuales, a pesar de ser muy tradicionales, y que tienen en ese sonido marcas muy fuertes. Por ejemplo, la marca sonora que tenía este tema. Este chico tiene que ver con instrumentos musicales muy de la tradición china, ¿no? Hay ahí cosas bien bien particulares, bien claras, y que sin embargo logran hablar más allá de los límites estrechos de la tradición, ¿no? O esos límites donde uno pretende estrechar ciertas cosas llamándole de la tradición, del folclore. Sí. No es tan claro. Realmente es el margen en cuanto a que nos lleva por lugares, de alguna manera, que vos decís, fíjate que hoy empezamos el programa yendo de un lugar a otro y encontrando conexiones, pero donde cada lugar tiene su colorcito, ¿no? Y vamos a agregar en tiempo y espacio, un lugar medio distante, en realidad, aparentemente, bueno, por lo menos distante, Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Dos afroamericanos, uno nacido en el año 1914, fíjate que 100 años antes que esta gente hiciera. Exactamente. Y el otro, nacido en el año 1921. 6-7 años de diferencia, hermanos. Ellos, como decíamos, afroamericanos, se fueron convirtiendo... primero, los nombres, uh-huh. El mayor se llama Fayard o Fayard, con Y, ¿sí? Sí. Y el otro se llama Harold. Fayard y Harold, dos hermanos. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Son del Harlem, uh-huh. Nueva York. Empiezan a tener una destacada performance en todo lo que tiene que ver con el baile. El baile juntos, claro. ¿No? Hasta, yo qué sé, yo leía cosas como que Fred Astaire decía, yo nunca vi algo igual, claro. De lo que sería todo el... Hay toda una cosa que del claqué, lo que se llama el claqué, uh-huh. O el flash dance también, sí, o el tap. El tap. Esa forma particular de zapateo que es bien diferente. Y ellos le agregaban mucho de una cuestión medio acrobática. Claro. Por ejemplo... Sí, que Fred Astaire fue a copiar bastante de que, eso, bueno, ¿no? En las películas. Ahí estaba viendo Bob Hope también. Claro, hay varios ahí que están en ese... Pero a ellos está, yo no quiero decir nada, ¿no? Yo ni los tenía cuando decía, pero uno... Tiene porque la ignorancia es infinita. Infinita, digamos. Y uno va un poco a eso. Ellos en realidad... de apellido son Nicolás. Nicolás, o sea, sería. Vendría a ser Fire Nicolás y Harold Nicolás, los claro. Nombres, ¿no? Entonces se hacen llamar los Nicolás Brothers. Claro. ¿No? Dijo, simplemente. Vamos a escuchar un número que es muy característico de ellos, se llama Lucky Number, el número de la suerte. Uh-huh. Y leía, por ejemplo, cosas como que esa cuestión medio acrobática estaba muy de moda en esos tiempos. Calculamos esto es del año 40 y poco, lo que vamos a escuchar, pero leía un poco que, por ejemplo, hacían saltos sobre el piano, claro. Bailando sobre el piano, pero sin tocar el piso, esas cosas, ¿no? Sí, sí. Como que luego, a ver, recordemos que después, por ejemplo... Pero ojo, origen de la comedia musical también. Origen de la comedia musical y origen de muchos de los movimientos que después vendrán con el inicio del rock, ¿no? Recordemos ya... Y seguro, también, claro. Como Jerry Lee Lewis en el piano, que también tenía mucha cosa de movimiento de... Sí, sí, Little Richard saltando en el piano. Little Richard, claro. Claro, todas esas cosas que claro, formaban parte de una época y que tenían que ver con la música en un sentido muy lúdico, si se quiere. Sí, ¿no? Sí, era sí, un escape sí. De expresión. Son épocas complicadas, van a ser más complicadas. Igual te digo, me hacía acordar a cosas que lo trajiste, vos te habías traído unos rusos danzando en el medio, en ese caso en un lugar rural. Uh-huh. Haciendo, viste, danzas que decís, y bueno, ahí hay toda una cuestión del humano, necesitando claro. Esa cuestión medio, un baile desenfrenado. De energía. Exacto. Muy estudiado también, ¿no? Muy estudiado, pero hay toda una liberación de energía. Sí, ahí de energía muy... con la música y con, claro. El, y con la danza, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos entonces esto es un programa de televisión característico de ese tiempo. De claro. Televisión no, porque no, de esos micros para cine debía ser. Claro. Donde los entrevistan un poquito. Vamos a escuchar la parte puramente donde ellos cantan y bailan, ¿no? Bien. Nicolás Brothers y Lucky Number. La recomendación es que, si pueden, por favor, busquen el video de los Nicolás Brothers haciendo este tema. Son encantadores. Porque son esa encantadores. Es la palabra, ¿no? A ver, sí. Hay uno que es preadolescente, debe tener 13 como mucho, el otro debe tener 18, niño, 19, casi 20, porque tienen 7 de diferencia entre ellos. Sí. Pero todavía muy aniñado, más en esa época. Que no solo hacen un tema que es una especie de diálogo... de diálogo muy trabajado en las... Es una actuación de es una actuación porque las formas de la voz... Un sketch. Las maneras en que se pronuncian, la intensidad que le dan, la entonación, hacen que, claro, que sea un diálogo muy particular. Y lo que sigue después, que uno solo puede escuchar si es sonoro el sonido del baile... Es un baile magnífico. Y si uno recuerda a Fred Astaire, claro, uno enseguida entiende por qué a Fred Astaire le gustaron mucho. Porque dijo, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Yo quiero eso. Sí. Una capacidad de jugar no solo con... vos decías que parecen caricaturas. Parecen caricaturas. Cómo jugar con el cuerpo. De aquellas primeras que hacía Disney, ¿no? Eso. Cómo jugar con el cuerpo que parece que se contornea, ¿no? Se contornea, que, sí. Donde no son figuras rígidas bailando. No. Y por otro lado, con una cantidad de matices de baile, de acelerar, enlentecer, juega uno, juega el otro, jugamos juntos, ¿no? Una serie de estrategias después que visualmente dan un resultado fantástico. No, y te llama, después había más, ¿viste? Yo, obviamente, cuando nosotros traemos un tema, tampoco. No, es porque uno no sabe qué traer. Pero había, por ejemplo, declaraciones y recopiladas de bailarines al estilo, como yo qué sé, ¿viste? Baker, ¿no? Ponele o... De todo. Que diciendo, estos tipos a mí me volaron la cabeza. Estos me impactaron. Ahí está. Y la verdad, yo lo encontré medio de casualidad y cuando los vi fue ver los 10 segundos y también me pasó esa situación de decir... Esto... Que, aparte, qué naturalidad para la danza, para el canto, para todo. Y por otro lado, también hay toda una vitalidad y una una cierta todo natural y todo no fingido, no, pero sí trabajado, ¿no? Muy trabajado, pero sin pose, digamos, sin en ninguna, el sentido que todo ese juego sale muy naturalmente y se divierten y se nota y se transmite. Se nota. Bueno, impresionante. Estamos entonces por los años 40. 40. Yo me voy a ir ahora al 2013. Ahí se fundó esta banda que es de Estonia. Que han logrado mucha popularidad en Estonia. Que según lo que leía, pocas bandas así tradicionales han logrado tanta repercusión, tan masiva. Son 4 integrantes. Grupo totalmente acústico. Violín, contrabajo, guitarra, mandolina. Todos hacen voces. La voz principal es de la violinista. Fusionan la música estoniana con músicas bálticas. Hacen una suerte de Estonian Bluegrass, por como suena. Por lo cual también hay influencias, obviamente, del bluegrass norteamericano. Tienen temas de muy diversos ritmos, pero insisten mucho en lo rítmico, ¿no? Ahí hay como mucha fuerza en eso. Les gusta la alegría, por decirlo así, y lo hacen permanentemente. Ahí está. El tema que vamos a escuchar se llama... canción del buen humor, ¿verdad? O del buen ánimo. Explícito. ¿No? Optimismo, diversión, celebración de la vida. Ellos se llaman Curly Strings. ¿Verdad? Algo así como cuerdas rizadas o rulos de cuerda. ¿No? Algunos dicen que puede hacer referencia a la vocalista, por el pelo, pero en verdad también tiene que ver con ese sonido y la manera en que entrelazan y hacen un ovillo de esas cuerdas, ¿no? Así que... Sí, es sugerente el término. Provenga donde provenga, hay algo también de juego en ese Curly Strings. Así que vamos a escuchar ese tema que en estoniano... significa canción del buen humor o de buen ánimo. Claro. Bueno, y mientras estamos escuchando acá a Curly Strings, Curly Strings, que en realidad son como un popazo y rock and rollero, ¿no? Pero con Pero como bueno, es tan, tan particular de la región y todo. Muy particular. Les queda bárbaro, les queda sí, muy. Sí. Eso que decías de la vitalidad, la simpatía. Una mandolina que si uno la mezcla con no, más rockero o lo que sea. Pero es un uso muy diferente, por ejemplo, del que uno tiene asociado a la mandolina en R.E.M., por ejemplo. No, ¿no? Claro, no, es otra cosa. Es y esto diferente. Es, creo que todo lo que quieren hacer le sale. Sí. Es alegría en Plagued, porque sí. Todos los instrumentos no son electrónicos. Entonces, con eso llenan el espacio y hacen una cosa que es como un enjambre Y unos timbres que en realidad son de músicas más tradicionales y folclóricas, pero muy bien metidas. Pero con un power. En ese formato pop, así sí, como... Sí. Con un estribillo bien recordable. Exacto. Que es parte también de todo un formato que tiene que ver con una cultura, la cultura. Sí, más contemporánea, más moderna. Más contemporánea y de la canción, esa canción que en realidad. No hay por qué renunciar a ser modernos, incluso en el sentido más pop, digamos, ¿no? Sí, no inclusive en la anterior me hizo acordar cuando decías el de buen humor era Glenn Miller, poner. Ahí está. Glenn Miller, como que era su book insignia, ¿no? Sí. De buen humor. Estar como transmitir esa cuestión también. Y eso era en los años 40. En los años 40. Pero los años 40 quizás tenía una cosa más fuerte por la guerra, por un montón de cosas. Búsqueda pero aún hoy, la búsqueda de esos estados de alegría, piensen en esta música como una música de baile, de cumpleaños, de lo que sea, funciona, me parece que funciona muy bien, que no tiene ningún problema. Eslovenia. Eslovenia. ¿Qué te parece? Bueno, Estonia, perdón. Estonia. Yo me equivoqué con la C para otros lados. Pero nosotros, y para otros lados no, para el mismo lado o para el que... Para quien sabe cuál. Para quien sabe cuál, la brújula del margen sonoro es una brújula que cuando pones norte, este, sur, empieza como a girar. Vos girás y tratás de ver dónde para, pero no... Es como, viste, cuando hacen los sorteos, ¿no? Esa cuestión claro, de que gira, ¿no? En algún lugar. En algún lugar va a parar y bueno, anda para ahí. Es una buena imagen para poner metáforas a lo que es el marketing. Sí, sí. Bueno, sin metáforas o con metáforas vendremos el programa 212, que es el próximo. Ya con algunas... apuntes que sacamos de este viaje. Vos prometiste cosas. Y que estuvo buenísimo de andar por lugares, por tierras africanas, americanas, en Asia estuvimos también, en China, en Estonia. En Brasil allá atrás. Allá por el año 36. Exacto. ¿Qué te parece? Bueno, en Estados Unidos en la década del 2030, digamos. Y hoy bailando mucho, ¿eh? Sí, hoy con mucho ritmo, ¿eh? Rítmico y terminó así como, ¡opa! Se bailó. Estamos arriba. Les dejamos un abrazo y por supuesto que estamos en el próximo encuentro, nada más que ahí. ¿A cuánto? Y un poco de música en el medio y volvemos. Y por supuesto... Que nos pueden escribir a flojistoproducciones@gmail.com y nos pueden encontrar o también se pueden comunicar por el Facebook, Facebook. Ahí va. Están todos los programas. En Radio Uruguay Online estamos todos los días. A las 2 de la tarde, con lo cual también ahí tienen muchos otros botones de muestra del margen sonoro y por supuesto mucha música. Diferente que pueden todos los días sintonizar un rato y de pronto descubrir algo que les gusta integrar, anotar, bucear un poco más, en fin, como hacemos nosotros, que descubrimos algo y seguimos buceando por ahí a ver qué hay. Totalmente. Así que nada, los esperamos la próxima y buena música para todos. Sí, un abrazo, arriba.